Soy un fracasado, soy un desgraciado. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un atrasado, soy un acabado. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un fracasado, soy un desgraciado. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un retrasado, soy un acabado. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un deformado, soy un atrofiado. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un hombre gordo, soy un hombre enano. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un hombre pobre, soy un hombre vago. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un desganado, soy un deprimido. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Soy un pervertido, soy un picha floja. Cuando menos te lo esperas, ya me he suicidado. Oh.